Estos son los titulares del miércoles 2 de febrero. Los titulares de Relaciones Exteriores de Japón y Estados Unidos reafirman su estrecha colaboración ante la amenaza de Corea del Norte. El secretario general de la ONU condena el reciente lanzamiento de un misil norcoreano de alcance intermedio. Los cancilleres de Estados Unidos y Rusia sostienen una conversación sobre la crisis ucraniana. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reafirmaron su intención de colaborar estrechamente por la desnuclearización de Corea del Norte, de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hayashi y Blinken conversaron telefónicamente por unos 35 minutos el miércoles a solicitud de Japón. Manifestaron su grave preocupación por las actividades nucleares y de misiles de Corea del Norte, incluido su último lanzamiento de un misil balístico el domingo. Ambos dignatarios coincidieron en que estas provocaciones representan una amenaza a la paz y estabilidad de la comunidad internacional, Japón incluido. Hayashi y Blinken acordaron trabajar en estrecho contacto también con Corea del Sur por la completa desnuclearización de Corea del Norte. También deliberaron sobre el cada vez más grave entorno de seguridad en la región, en vista de las crecientes actividades marítimas de China, y resolvieron fortalecer la capacidad de disuasión y respuesta de la alianza nipo-estadounidense. Los diplomáticos también intercambiaron opiniones sobre la creciente tensión en torno a Ucrania. Dijeron que vigilarán atentamente la concentración de fuerzas militares rusas, confirmaron su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y acordaron seguir colaborando para hacer frente a la situación. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el reciente lanzamiento norcoreano de un misil balístico de alcance intermedio, calificándolo de clara violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En una declaración hecha pública por su portavoz el martes, Guterres afirmó que es muy preocupante que Corea del Norte haya hecho caso omiso a la seguridad de los vuelos internacionales o la navegación marítima. El titular de la ONU también instó a Pyongyang a abstenerse de realizar más acciones contraproducentes e hizo un llamamiento a todas las partes para que busquen una solución pacífica y diplomática. Corea del Norte confirmó el lanzamiento de prueba de un misil tipo Hwangsong 12 el domingo. Es el último de una serie de disparos de proyectiles en enero y el primero que provoca la condena del secretario general de la ONU este año. El Consejo de Seguridad sostuvo reuniones de emergencia el 10 y el 20 de enero para abordar el asunto de cómo responder a los lanzamientos norcoreanos. Sin embargo, no se alcanzó un acuerdo, ya que China y Rusia asumieron una postura diferente a la de los países occidentales. La primera reunión de estados participantes en el Tratado de la ONU para prohibir las armas nucleares se pospuso hasta mediados del año debido a la pandemia de coronavirus. Alexander Kmet, titular del Departamento de Desarme del Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria, hizo el anuncio el martes. Kmet presidirá la reunión del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que iba a celebrarse en Viena en marzo. Manifestó que la propagación del coronavirus sigue afectando los viajes y que se ha hecho difícil llevar a cabo el encuentro presencialmente. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, expusieron sus respectivos puntos de vista sobre la crisis de Ucrania durante la conversación telefónica que sostuvieron el martes. Ambos cancilleres, que ya se habían reunido el mes pasado en Ginebra, Suiza, hablaron en esta ocasión media hora aproximadamente. Lavrov dijo que los estadounidenses han hecho caso omiso a la preocupación rusa por la seguridad y se han centrado en lo que tildó de asuntos secundarios. Agregó que le había dicho a Blinken que los rusos no van a permitir que se silencie el asunto. Blinken, por su parte, dijo que los funcionarios estadounidenses se hayan comprometido con la integridad territorial de Ucrania y que los ciudadanos de ese país tienen derecho a decidir con quiénes se alían. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, declaró el martes que las tropas rusas en la frontera con Ucrania representan un peligro claro e inminente. Lo hizo durante una reunión que sostuvo en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Johnson aseguró a Zelensky que una invasión sería un desastre político, humanitario y militar para Rusia y el mundo. Moscú busca evitar la presencia de tropas de la OTAN en Europa Oriental y ha incrementado su poderío militar a lo largo de la frontera con Ucrania a unos 100.000 soldados. Zelensky reconoció que una escalada de la situación sería una tragedia. Aún así, firmó un decreto para expandir las Fuerzas Armadas de Ucrania a 350.000 efectivos en los próximos 3 años. Advirtió que este incremento no es para la guerra, sino para la paz futura. El Reino Unido lleva ayudando a entrenar a soldados ucranianos desde 2015 y sigue suministrándoles armas. Johnson también quiere apoyar la independencia de Ucrania. Su gobierno ofrecerá más de 100 millones de dólares al país para ayudarlo a reducir su dependencia de Rusia en el ámbito de la energía. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirma que se deben tener en cuenta los intereses de todas las partes, incluyendo la preocupación rusa por la seguridad, a fin de evitar que empeore la crisis ucraniana. Putin hizo este comentario el martes en Moscú durante una conferencia de prensa después de su reunión con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. El mandatario ruso dijo que su país está estudiando a cabalidad la respuesta de Estados Unidos, que se niega a tomar en cuenta la exigencia rusa de garantías de que la OTAN ya no se va a expandir. Agregó que era evidente que, en su respuesta, la parte estadounidense ha hecho caso omiso a la preocupación fundamental de Moscú. Argumentando que Ucrania intenta retomar Crimea, que Rusia se anexó en 2014, Putin dijo: «Imaginémonos que Ucrania es miembro de la OTAN y que empieza esos operativos militares. ¿Se supone que debemos declarar la guerra al bloque de la OTAN? Nadie se ha puesto a pensar en ello, parece que no». Asimismo, el presidente ruso argumentó que la principal prioridad de Estados Unidos y Europa es obstruir el desarrollo de Rusia. No obstante, dijo tener esperanzas de que prosiga el diálogo con Washington y otros en torno a Ucrania. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Continúa el caos en Myanmar un año después de que un golpe de Estado derrocara el gobierno civil. Ciudadanos descontentos con el régimen militar mostraron su oposición llevando a cabo lo que llaman una huelga silenciosa. El martes, las calles de Yangon estaban prácticamente desiertas debido al llamamiento de los activistas a ausentarse del trabajo y permanecer en casa. Los militares intentaron frustrar la protesta amenazando arrestar y encarcelar a cualquiera que participara. El general Min Aung Hlaing, líder militar del país, pidió a la ciudadanía por los medios de comunicación que cooperara con el gobierno para lograr la paz y la estabilidad en Myanmar. Hace un año, las Fuerzas Armadas justificaron el golpe con afirmaciones no comprobadas de fraude electoral. Ahora su titular asegura que declarar el estado de emergencia fue la única manera de proteger la democracia en ciernes. Los militares han reprimido las protestas con un saldo de unas 1.500 personas muertas y más de 11.800 detenidas, según se ha informado. La inestable situación obligó a unos 320.000 residentes a huir de sus hogares, y ahora muchos de ellos viven en la pobreza. En el aniversario del golpe, Japón criticó la mortal represión militar. El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Hayashi Yoshimasa, declaró que su país condena enérgicamente la situación, en la que la violencia ha causado numerosas muertes a pesar de los repetidos llamamientos de la comunidad internacional para que se le ponga fin. Dijo que Japón aboga por el cese de la violencia y una solución pacífica para restaurar la paz y la estabilidad. El ministro agregó que su país cooperará con los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para suministrar apoyo humanitario al pueblo de Myanmar. Birmanos que residen en Japón realizaron una manifestación de protesta contra el régimen castrense de Myanmar en el primer aniversario del golpe militar. Unas 300 personas, entre birmanos y simpatizantes, se dieron cita el martes frente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón en Tokio. Los inconformes corearon «Libertad para Aung San Suu Kyi» y «Jamás reconoceremos al gobierno militar de Myanmar». También instaron al gobierno japonés a hacer más esfuerzos en pro de la democratización birmana. Una manifestante dijo que gente inocente, incluyendo mujeres y niños, está siendo masacrada todos los días y expresó su esperanza de que los japoneses ayuden a Myanmar. Otro participante dijo que le preocupaba mucho la gente de Myanmar que lucha y arriesga su vida. Afirmó que el proceder de los militares es imperdonable. El gobierno de Japón eximirá a cientos de estudiantes extranjeros de una prohibición de entrada impuesta a fines de noviembre. Más de 100.000 estudiantes siguen imposibilitados de ingresar en el país. El Ministerio de Educación anunció que se permitirá a unos 400 estudiantes venir a Japón, porque es en beneficio público y es una cuestión de urgencia. Un total de 87 estudiantes extranjeros con becas del gobierno japonés ya habían sido eximidos de la prohibición. Las autoridades impusieron la prohibición que impide, de hecho, la entrada a extranjeros no residentes al fin de noviembre del año pasado, teniendo en cuenta la variante Omicron del coronavirus. La prohibición es válida hasta el fin de febrero. Académicos y estudiantes han venido instando al gobierno a relajar la restricción. En todo Japón se confirmaron más de 80.000 nuevos casos de coronavirus el martes. 804 personas se encuentran graves, 21 más que el lunes. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.